Comienza la desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. No se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. Filho de putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale esa cesa. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. ¿Te cagas en el amor o...? ¡Es un mundo difícil! ¡Contéstelo! ¡Evita intensa! ¡Sí! ¡Felicita a la Wii! ¡El futuro incierto! Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, è sonata di vento, la nostra piccola vita e il nostro grande cuore, tutti i giorni. Perché voglio credere. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre, aquí por la Colectiva Radio. ¿Quién les habla? Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, noches. Sí. Muy buenas noches. O tardes también, ¿por qué no? Porque hay algo de sol. Al Alan, que nos opera tácticamente. Bienvenido a la Operación Desventurada. Sí. ¿Es debutante con nosotros? Digamos, desde entrada, sí. Yo no sé si en algún tramo, en algún programa, sí, hemos tenido su asistencia técnica. Hubo un filtreo. Claro, sí. Así sí, se dice, ¿no? Bueno, no sé, no yo se la remo. Digo, póngale, listo. Sí. No lo voy a dejar a mitad de camino de la otra orilla. Yo me voy a fijar si usted viene al lado del bote, ¿vio? Voy a extrañar esas metáforas. ¿Qué quiere que le diga? Y sí. Y todo ya se empieza a extrañar. Póngale. Usted dice. Y bueno, esa melancolía alegre que tenemos. Sí, ¿no? Sí, sí. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y la compu que hace las veces del mismo, aunque el celular, aunque cualquier otro dispositivo que se conecte a la internet y que le permita escuchar la radio. Además, llegar. ¿A dónde? A la colectiva. A desarrollar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años La Desventura del Hombre. 21 años que no recuerdo hacer el programa tras el recambio presidencial, o sea, un día después. El día después de lo que fue ayer, el 10 de diciembre, con este recambio particular. Cada uno tiene sus individualidades, sus diferencias, particularidades. Bueno, el de ayer, el final de Boca con una plaza realmente multitudinaria, masiva. Sí. ¿Sí? Sí. No he visto cifras, pero bueno, claramente supera los 500.000 personas, largo. Por las tomas aéreas que uno vio. Sí. Pero bueno, es número más, número menos, no hace la cuestión. Era algo masivo. Y bueno, usted que anduvo, yo anduve de más temprano, digamos la primera hora de la tarde. Usted por ahí la vivió un poco más extendido a lo largo del día. Sí, sí. ¿Y? Por defecto profesional, bueno, uno siempre quiere vivenciar qué es lo que está pasando cuando pasan las cosas. Si bien hemos vivido recambios presidenciales, no así un día después, sí lo hemos vivido a vivo cuando Fernando Villarroza se retiraba de casa de gobierno con un helicóptero. El ruido del helicóptero de fondo, prácticamente. Claro, y con diferentes compas nuestros dando cuenta de lo que pasaba en la calle, ¿no? El incendio de autos, Paula en el Congreso de la Nación, la renuncia a mano alzada de Fernando. Bueno, eso lo hemos vivido, pero no un recambio como este. La primero que uno puede decir es la frase hecha, gracias a Dios, que no tenemos que rememorar esos trágicos y sangrientos hechos. Yo no sé si tanto Dios, sino también muchas gracias a la gente que puso el hombro para bancar todo esto, y no por mérito del gobierno, digamos, porque no hizo mucho mérito para que no estallara esto, claro, en otra cosa, sí, ¿no? Sino que fue el aguante de la gente. El aguante de la gente, de todas maneras, el gobierno, digamos, apostó a seguir aumentando ese dinero que le daba a las organizaciones. Sí. Las organizaciones sociales son muy importantes. Del 2001 a esta parte, han sostenido a la gente con serias dificultades para subsistir, porque les ha dado un lugar de pertenencia y les ha dado una lucha colectiva para sacar el agua, la cabeza de abajo del agua y poder seguir respirando, ¿no es cierto? Por eso, y porque había unas elecciones en ciernes, es que, bueno, hemos llegado a buen término a este gobierno de Mauricio Macri. Lo vi desde mi lugar de trabajo, sí, a la primera hora de la mañana, media mañana, pasar a Alberto Fernández hacia el Congreso, por ahí Avenida de Mayo, la cuadra del Tortoni. Sí. Y bueno, y no daba crédito cuando veía que un chofer de camisa blanca saludaba desde el auto. Y yo decía, ¿por qué saluda el chofer? Si claramente el que viene detrás, con la camioneta, con los vidrios altos y demás, ese es de traje oscuro, debe ser Alberto. No, no dando cuenta que algunas de mis compañeras decían, es Alberto que está manejando su propio auto, es Alberto que está manejando su propio auto, y era así nomás. Sí. ¿Eh? Con la particularidad, si se quiere, que ya ha conseguido a algún tipo de movimiento de la economía, porque el número final, sí, ¿vio eso? De sí, la chapa patente del auto del presidente salió, digamos, en el sorteo de la quiniela, sí, las tres cifras, creo que era el 769. Sí. Pero bueno, aquellos que no sé qué tanto, primero tenés que ser muy muy quinielero, digamos, como se dice en la jerga, y estar atento a esas señales. Claro. Alguno más de uno, diría. Sí, sí. La haber agarrado, y bueno, se alegró el día, ¿no? Habrá logrado 70 veces su apuesta, que es lo que da habitualmente la quiniela, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, qué sé yo. Sensaciones de lo que yo vi. La esperanza ahí de mucha gente. Sí, sí. Lo que se respiraba era esperanza, alegría por la finalización de estos 4 años tan difíciles para todos nosotros, para la mayor parte de los argentinos, y el comienzo de alguna otra cosa que veremos cómo será. ¿Sí? Siempre está bueno igual respirar esa alegría, que siempre tiene que estar acompañada de pensamiento crítico, según yo entiendo, ¿no? Pero bueno, es el momento de alegría, porque es el momento de todavía no pasó nada, donde arranca algo y donde se termina, sobre todo, una cosa que fue aberrante, ¿sí? Para la sociedad en su conjunto. Por lo cual veremos. Si la alegría se respiraba y la alegría estaba bien y había mucha gente contenta, eso a uno siempre lo reconforta, cuando, digamos, el acervo popular tiene que festejar al menos un recambio y una mirada en vistas al futuro, ¿no? Sí, al menos se siente como una bocanada de aire fresco, claro, en este clima que ahora, en este momento recién, está dando un pequeño alivio, sí, previo a la tormenta que parece inevitable, sí, dentro de un poquito nada más. Hay que verlo eso, ¿eh? Sí, esa tormenta inevitable, hay que verlo. ¿Usted pero, cree que se corra? Sí, no sé, no lo sé, porque ya anunciaron otras tormentas inevitables y nunca fructiferaron. Pero bueno, el aire fresco capaz que está y capaz que no tanto. Todo muy bien. Pero cuando vuelva hablamos tranquilo. ¿Cómo encontró la casa? No sé el presidente si venía a trabajar ahí, porque el aire acondicionado no funciona y es insufrible. ¿En el despacho de la Rosada? Sí, sí. ¿Será una picardía de Mauricio que le descompuso el aire acondicionado? ¡Oh! Nunca se enteró que no funcionaba. Pero mira vos, no creo, Mauricio. Mira que le dio el vaso de pomelada fresca en el acto, en la misa de Luján, el Día de la Virgen. Claro. No le va a hacer eso. Bueno, Mauricio puede hacer muchas otras cosas, pero no creo que eso. Hay un montón de alternativas que dan vuelta alrededor del traspaso presidencial y lo que le dijo Mauricio a Alberto en el momento de ese abrazo tan sentido, ¿no? Bueno, hay algunos paparulos, diría yo, que están haciendo el análisis, están tratando de leer los labios a Mauricio. Algunos dicen que dos veces le dijo Mauricio, Alberto, no roben, no roben. No ¿usted sé. Cree que va a ser no, tan...? No creo que Mauricio estaba jugando muy de visitante. Sí. No lo veo en ese sentido. Sí. Ya lo veíamos hace muy buen tiempo. Lo veo, relajado, lo veo más cercano a un comentario futbolístico, digamos, ya que en este momento Argentino Junior, el equipo de la Paternal, del cual es hincha Alberto Fernández, puntea el campeonato, ¿no? Me parece que iría más por ese lado. Sí, qué sé yo. Tratándose en este caso del presidente saliente. Sí, o suerte, ¿no? Porque le deja una circunstancia país realmente compleja. Hay que ver. Nos hay que ver para irnos tanto, Mauro. Hay que ver la posverdad y todo eso. Vamos a ir viendo. Lo que sí me parece que hay una parte importante del periodismo que ya se calzó los cascos. Y ya la verdad que me agota, ¿no? Me parece que viene una temporada, vamos a ver qué tanto la trinchera puede ser viable, pero están en guardia. Mire, es toda una cuestión de mercado, vio que el capitalismo es así, creo yo. ¿Cuál fue un anuncio? Y después vamos a hablar un poco acerca de una nota trunca que tuvimos con el presidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La nota estuvo, como que usted la hizo. Sí, pero el ordenador mágicamente la desapareció. Bien. La busqué. La nota no es trunca, sino la difusión. Bien. Bueno. Cuéntenos las impresiones. Sí, no, básicamente lo que quería ir ahora al punto, después comentamos alguna cosa más. Es que en el discurso presidencial, Alberto Fernández habló de la pauta publicitaria y habló de instituciones comunicacionales. Hoy por hoy, en la figura de ciertos periodistas, recaía la pauta en personas, ¿sí?, que embolsaban el dinero de la pauta. Eso ya aparentemente no va a pasar más. Un Majul, por ejemplo. Por ejemplo. La destinatario. Claro, ya digo, ¿no? Como ejemplo, no sé. Luis, compartimos, a veces corremos juntos. Póngalo. Ah, sí. Lo he visto. ¿A Luis? Nunca vi cuando le dan las grabaciones, dice cuando corre, pero no importa. Me gustaría. Yo no estoy atento, miro detrás los árboles y demás, pero. Sí. ¿Qué sé yo? Corre medio camuflado, le digo. Luis, yo me di cuenta de sos vos. ¿Sí? Pero bueno, cumple el efecto porque mucha gente no se da cuenta. Va medio encapuchado, con gorra. Sí, esa caripela, ¿no? Bueno, ya está. Y en ese sentido, me imagino que varios ya se les complica esa viva que veían, ¿no? Ajá. Que les caía directamente a nombre y apellido y a cuenta bancaria. Sí. CBU, pim pum pam, al periodista. Bien. Todo bien, todo legal, diría alguno, porque me lo están pagando en blanco, pero eso ya no va a correr más. Bien, como nosotros no leemos labios, vamos a ver si podemos entrarle al discurso público, ¿no? Lo que fue en la Asamblea Legislativa, ayudado por algunas otras herramientas de las cuales nosotros no poseemos. Pero eso va a ser más luego dentro del programa de hoy. Me gustó bastante más a mí, ¿no? El de Kicillof hoy. Ese no tengo mucho para comentarle. Sí. Ese no pude ser testigo en línea de dónde fue. Todos los discursos fueron al llano. Kicillof fue tan claro y conciso como que no hay plata en la provincia para los próximos 30 días. Ajá. Eso es lo que queda en el tesoro. Sí. O sea, por ejemplo, dio algunas pautas y ya no habló más de eso, sino que va a necesitar de todos los habitantes de la provincia para salir adelante. Y bueno, después lo comentamos un poquito. Iremos desandando el camino ahora, pero para hacer la previa de todo este camino andar, vamos con la música. Dele. El programa pasado tiene una continuidad en este caso. ¿Se acuerda que trajimos Sympathy for the Devil? En este caso por los Guns Roses con Axel, diciendo que era quizás mejor versión estamos hablando siempre en vivo y lo que es un estadio masivo, que la propia de los Rollins. Esto me generó una, no un altercado, sí, pero una polémica con mi mujer. Un entredicho. Un entredicho, debatiendo cuál, si este, aquello, y me remitió y me buscó la pista de los Rollins original en vivo en la Argentina, ese recital que usted y yo fuimos, claro, la segunda visita a Rollins en el 98. Sí, hace bastante esto. Y que, sí, hace muchísimo, sí, que tuvo la visita de los 5 shows, los 2 últimos, de Bob Dylan. Sí. Y tuvieron el único encuentro que existió compartiendo escenario entre Bob Dylan y los Rolling Stones haciendo Like a Rolling Stone. Sí. Lo que queda de Bob Dylan, ¿no? O sea... Bueno, yo estoy hablando año 98, sí, estábamos igual, 20 años atrás. Tampoco sí, quedaba tanto, ¿no? Ese material fue editado, remasterizado, ese sí, recital del 5 de abril de 1998 en Buenos Aires, mirá, estadio River Plate, en el Monumental. En noviembre pasado salió a la luz, remasterizado, y bueno, para, digamos, el disfrute de todos, la comunidad rolinga de la Argentina, ajá, ¿sí? Bueno, está palo a palo, y eso es lo que lo hace tan buena la versión de los Guns N' Roses en el tema original de Sympathy for the Devil. Ajá. Pero entonces no vamos a repetir el mismo tema, al que le pide la curiosidad que lo busque, ¿sí? Y compare a ver cuál versión le gusta más. Yo le voy a poner ahora la versión a mí que más me gustó y que recuerdo de ese recital del 5 de abril del de 1998. Sí. Se lo va a poner Alan, yo se lo pido y Alan lo pone al aire. Bien, mirá. Gimme Shelter. Estaba esperándolo. ¿Usted sabía? Sí. Y bueno, con un coro extraordinario. Notable. Y bueno, Rolling Stone en Buenos Aires hace más de 20 años. Como la desventura del hombre, Mauro. Sí, sí, como la desventura del hombre. Y esto simplemente para evitarle altercados matrimoniales a Daniel. ¿Y qué le parece? ¿Se acuerda de esa noche? Sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de este coro, ¿no? Y de lo que te pasa en el cuerpo cuando esto sucede a o vivo, ¿no? Porque además el cómo te vibra el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona que se maneja en estas octavas, sí, sí, lo está haciendo frente a vos, aunque lejos, ¿no? Esa gira de Bridges to Babylon tenía la particularidad que tenía como un puente hacia un mini escenario en el medio. Bien. Entonces yo con Guille y Guillermo Daud, que fue mi compañero recital de ese día, dijimos, vamos a acercarnos hasta el medio, al escenario, para estar ahí. Qué mala ahí idea. Me hizo vibrar el cuerpo. Sí, sí, mala idea. Sí, bueno, aguantamos dos temas nada más, que ni me acuerdo cuáles fueron esos dos temas. La pasaste tan mal, ¿no? Claro, claro. No me acuerdo cuáles fueron esos dos temas que aguantamos ahí a un metro de la isla, en el medio del campo, en este caso del recital, ¿sí? Y una isla, si se quiere, dentro del universo financiero, son las palabras del economista belga Eric Toussaint. ¿Le gustó como lo dije? Lo vuelvo a reiterar porque no le va a salir está igual. Está dicho, sí. Grabalo, lo tenés. Nos visitó hace dos semanas, nada más, en Argentina. Es portavoz de la red internacional CADTM, ¿sí? Es una sigla que no tiene forma de pronunciarla. Como la tenés adentro, pero diferente. Esto digamos. Es la red internacional que aboga por la anulación de la deuda del tercer mundo. Mirá. ¿Sí? Y él dice que la propuesta de Martín Guzmán, nuevo ministro de Economía de este gobierno entrante, lo entusiasma. ¿Sí? ¿De qué se trata? Lo que planteó Martín Guzmán, diciendo que no hay plan B, que el plan A y el único, es que las renegociaciones con el fondo, que ya comenzaron, son de que por los próximos dos años, donde Argentina tiene vencimiento de deudas, pero monstruosos, ¿sí? No se haga pago ni de capital ni de interés, que el fondo sea testigo, como Argentina logre en esos dos años de gracia lograr un crecimiento. Claro. Y a partir de ahí empezar con los pagos de este acuerdo que fue hecho por el gobierno de Mauricio Macri, un total por 57.000 millones, de los cuales se embolsaron hacia la Argentina 44.000 millones. Bien. Recuerda que hace pocos días, antes de asumir, Alberto Fernández dijo: no le voy a pedir los fondos restantes al Fondo Monetario, valga la redundancia. Bien, es buen antecedente, es coherente. Pero, ¿de qué trata lo que dice el belga Toussaint? ¿Sí? No salió. Bueno, igual. Hay un argumento, Mauro, que de estos 21 años desventurados al aire, el tema de la deuda con distintos interlocutores fue algo bastante notorio dentro de este programa. ¿Eh? Pero hay un elemento que no habíamos escuchado, que desconocíamos al menos, o no lo habíamos tenido en cuenta. Toussaint habla del concepto de deuda odiosa. Sí. ¿Sí? ¿De qué trata esto? Él dice que no sirve solamente cuestionar el acuerdo del fondo, que Argentina lo que debe es desconocer, ¿sí? Bien. Dice, el fondo ya se acostumbra a los cuestionamientos. Lo que la Argentina debería tomar es una posición fuerte, decir que el pueblo votó por un cambio de gobierno y que el crédito otorgado a la Argentina es contrario al interés de la nación. Por lo tanto, que no nos sentimos obligados los argentinos a seguir con ese acuerdo. De ahí surge el planteo de lo que se llama, y si es considerada, deuda odiosa. ¿Sí? Lo que importa es el uso que se hizo de la deuda contratada y el propósito de la contratación. Claro. Porque uno cae a veces en cuenta en como para deslegitimar una deuda, es si el régimen que la contrató es legítimo o no. O sea, si fue un gobierno de facto, uno se agarra de ese elemento como para decir, bueno, no, esa deuda no es legítima. No, dice que el propio estatuto del Fondo Monetario y demás, y la jurisprudencia internacional al respecto, hablan de lo que se hizo con esa deuda contratada, sin importar si fue un gobierno democrático o no. Pero bueno, aquí claramente esta es deuda contratada, es contra el interés de la nación. Los acreedores no pueden demostrar que no sabían cuál iba a ser el uso de la deuda y que esto, por lo tanto, puede ser desconocida. Se revierte la carga de la prueba. Es el acreedor, el Fondo Monetario, claro, quien debe demostrar que no tenía condiciones de saberlo. ¿Sí? Toussaint dice, con las condiciones financieras que Argentina recibió todo ese dinero, se concretó ese acuerdo, ningún economista serio podía avalarlo. Porque no eran condiciones que iba a poder hacer frente. De hecho, en el corto plazo no le podemos hacer frente. Que el fondo únicamente otorgó y llegó a este acuerdo por la presión de Estados Unidos, ¿sí? Estamos hablando de Donald Trump, que lo que quería era apuntalar el gobierno de Mauricio Macri, que iba a ser su aliado en la región. Y bueno, de hecho, estuvimos pegados a cuestiones indefendibles, sí, con respecto a la geopolítica. Y aquí lo interesante, y con esto lo termino, Mauro, ¿qué indican los antecedentes en cuanto a este concepto de deuda odiosa? La doctrina de la deuda odiosa se elabora en los años 20 del siglo pasado y toma los antecedentes y jurisprudencias de casos ocurridos entre fines del siglo XVIII y principios del XX. Concretamente, algunos. En 1837, cuatro estados de los Estados Unidos, Arkansas, Missouri, Michigan y Florida. ¿1837? Mira. Ese es el primer antecedente concreto. Estos cuatro estados tuvieron una crisis bancaria. El pueblo se rebeló denunciando a los gobernantes anteriores por haber contratado deuda sin respetar las reglas. Y por haber acuerdos con banqueros sospechados de corrupción. Mm. Los nuevos gobiernos, entonces, que asumieron estos cuatro estados, repudian la deuda. Los banqueros impugnan ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero la Corte le dio la razón a las nuevas autoridades de los cuatro estados que repudian la deuda, ¿sí? Y esa deuda se consideró odiosa y quedó sin efecto. Después, en México, en 1857, bajo la presidencia de Benito Juárez, México desconoció la deuda contratada por el régimen anterior con banqueros franceses y se impuso la posición de México a nivel internacional. Tuvo un periodo de conflictos en cuanto al mundo financiero, porque después te la hacen pagar cómo accedes al crédito. Claro. Pero México logró solucionar estos conflictos y logró firmar tratados directos con estados y pudo llegar a financiamiento, y la cantidad de ejemplos y actos de repudio se multiplicaron con estos antecedentes concretos que se remontan, reiteramos, al siglo XIX, 1837 y 1857, ¿sí? Digamos que hay jurisprudencia y hay una línea teórica desde Stiglitz, que es el más conocido, y otros que avalan esto. Si usted me pregunta si soy auspicioso en que Argentina pueda llegar a tomar una posición tan dura, no lo veo. Sí, sería una gran sorpresa por lo pronto, sí. ¿Sí? Pero bueno, plantearse que por lo menos por los próximos 2 años, para no caer en un default que parecería inevitable por los altos vencimientos en el corto plazo, no es mala idea. Pero bueno, es como para analizar, ¿sí? A ver, no se trata de una buena o de una mala idea, sí. Es lo que hay. No hay otra forma de afrontar lo que ocurre en la Argentina hoy. Yo no diría que es una buena idea, es la única idea practicable. Lo que pasa que, bueno, después hay fundamentalistas del mercado y de Wall Street y de la mar en coche, van a decir, no, es una locura. No, no es una locura. Nadie le puede cobrar a un muerto. Y la Argentina hoy está en esas condiciones. No estamos muertos, sí, pero sí, estamos en terapia intensiva y hace rato que no volvemos en sí. Si la locura es ese camino, por lo tanto, lo cuerdo es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, es como para revisarlo. Sí, ¿no? Claro. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Convocamos a toda la comunidad a un abrazo a la Escuela Ort en Yatay y Bartolomé Mitre este miércoles 11 de diciembre a las 17 horas. El viernes 6 de diciembre la Escuela Ort despidió de forma injustificada al menos a 10 docentes. Son 10 familias que quedan a semanas de terminar un año muy difícil sin su sustento económico y con la incertidumbre de cuál será su medio de subsistencia. La dirección de la escuela no ha dado argumentos pedagógicos que justifiquen su accionar y ha mantenido una actitud hostil ante la organización docente. Decimos no a los despidos, exigimos la reincorporación inmediata de todos y todas las compañeras. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! La desventura del hombre. Un programa de rock. Yo necesito saber qué será de ti. Minutos han pasado de la hora 20, seguimos desventurados aquí en la noche de La Colectiva Radio. Nos estás escuchando a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Este programa radial. ¿Cuál? Este. Mirá. Tiene un Facebook buscándonos en la red social como La Desventura del Hombre. Mirá, bien lo dicho, ¿sí? ¿Se acuerda que empezamos el programa con un poco de esta melancolía alegre? Melancolía, ¿sí? Alegre. Sí, y es necesario las cosas darle un buen final. ¿Vio? Cuando uno, no sé, termina con una pareja, o cuando uno se va de un sitio, de un laburo, por ejemplo, que eso estuvimos hablando, cuál es la mejor manera y demás, sí. No sabemos. Pero lo cierto es que darle un corte claro al asunto, ¿sí? Cuando uno termina una relación y demás. Así que, si me permite, Mauro. Vamos a tratar de que el corte con estos 4 años de administración de Cambiemos se lo demos a través de esta herramienta que nos da el programa de crónica Detrás de las Noticias con Claudio Villarroel y Bernarda Llorente, por cierto, la recién designada titular de Telam. Sí, correcto. ¿Sí? En un primer momento se ha nombrado también a Claudio Villarroel como posible titular de la TV pública, ¿sí? Bueno, finalmente no lo fue. Pero bueno, ellos hicieron la producción de, en 4 minutos, las famosas metáforas inolvidables de estos 4 años de administración de Cambiemos en el gobierno, ¿sí? Así que en 4 minutos se puede resumir, ¿sí? Así que ahí lo escuchamos. Pensé que iba a durar como 2 horas, pero solo Ari Jonte puede hacer esta maravilla. Miren esta perlita de todas las frases que dijeron desde el túnel. ¿En serio? Hasta la culpa la tiene el chancho. Mirá, dale. Hoy vamos a hablar un poco de las metáforas. El gobierno nacional se pasó de rosca con el uso de las metáforas. El ritmo monetario, el ritmo fiscal iba más lento que el ritmo monetario. Como la tunza, como cualquiera que haya remado se da cuenta, eso empieza, el bote no avanza, sino que empieza a girar en redondo, y cuando viene una tormenta o una sequía, en el caso de 2018, bueno, nos agarra sin parar. Tormenta, sequía y bote. Una tormenta. Pero hemos sabido arriar las velas. Estas sí que son verdaderas piruetas en el manual de estilo discursivo macrista. Para proteger a los que más tienen, acompañando siempre a los que más tienen. En el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, un genio. La gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. Todos queremos el compromiso del cerdo en la educación. Lo mataron al cerdo. El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Si te quieren explicar algo de esta forma, es porque de alguna manera te están cagando. Ese crecimiento invisible sucedió, pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. En el 2018 Argentina se llena de inversiones. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Que es el dólar conforme a inflación. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Nos rompieron el orto. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel. Fue como trepar el Aconcagua. Lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Eso le pasó al pueblo de Israel. Cuando en medio del camino quería volver a Egipto. No vamos a volver a Egipto. Nunca estuvimos tan cerca de cruzar este río entre el pasado y el futuro. Estamos cerca de la otra orilla. Nos pusimos tanto el foco en la orilla que nos olvidamos de ver si la gente que estaba al lado nadando hacia la orilla estaba lista con la fuerza suficiente para llegar. Entonces me decía, mira, no llego. Pues está bien que la orilla esté cerca, pero no llego. La Argentina está cerca de llegar a la otra orilla. Por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Pero el punto de partida fue como estar en el décimo subsuelo. Resulta que vamos en del túnel y... Nos topamos con una tormenta de frente. No llegamos al puerto... el puerto deseado, invertimos mucho en la sala de máquinas, invertimos algo en los camarotes y nos faltó seguramente el salón comedor. Cansan con la metáfora esta, porque la gente de, la gente de a pie no necesita las metáforas, lo que necesita es que le arreglen los problemas. El trabajo de no volver loco, porque si me vuelvo loco me puedo hacer mucho daño a todos ustedes. La verdad, habría que... Avisó. Dinamitar todo, que todo huele por el aire. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Creemos que un país tiene que tener libertad para cambiar las zapatillas celeste por las verdes. Y ahora se puede poner una zapatilla de color blanco. Negro, todo oscuro. Te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Y digamos, y ¿cómo se dice? Y bueno, a determinado nivel. Vivir en la incertidumbre y disfrutarla. No sé, sería este no periodo. No sé. Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. No sé. Trate algo. Que pensar 8, no sé. A Macri sin Peña. Es como Tom sin Jerry. Batman y Robin eran el dúo dinámico. El mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. Podríamos decir que el gobierno es como Batman. Saquemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Ya está. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Lo que hoy vemos es que esos brotes verdes que veíamos en enero se siguen robusteciendo y ya vemos un pequeño bosque de brotes verdes. Sergio Berman disfrazado de brote verde. ¡Boludo! La Argentina, a ver, era como un avión que iba a estrellarse. Nosotros logramos remontar, pero remontamos vuelos sin instrumentales. El avión evitó estrellarse, pero siguió volando sin instrumental. Ajá. Con lo cual no podés adivinar las tormentas. Vos con el instrumental esquivás las tormentas. Muy buena la edición lograda por el programa Detrás de las Noticias. ¿Cuántas cosas, no? Y qué notable. Yo tengo una mención especial, sino el mejor premio para todos, para Esteban Bullrich. La verdad que es magnífico. Creo que es el que mejor interpretó. Además, él es dueño del... este coacheo, indudable. Es el dueño del corazón de Cambiemos. Ese corazón... tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Es el corazón de Cambiemos que late. Eso junto al Si Se Puede... Que una especulación también es que Mauricio le haya dicho a Alberto no se pudo al oído. Claro. Es una posibilidad también, ¿no? Me da porque... ternura Michetti también dentro ahora de la lejanía, póngale, qué sé yo. Bueno, con esto cortamos, Mauro, ¿sí? Vamos a mirar para adelante. Ya pasaron estos 4 años. Y bueno, un pequeño resumen de lo que fueron estas metáforas. Mirá qué notable. Lástima que en medio de esas metáforas que pueden ser graciosas, que puedes resultar un poco paparulo, está la gente que a veces no morfa, ¿no? Atrás de esa metáfora pavota se esconde una información que significa a veces la muerte, a veces el hambre, a veces el futuro de un pibe, ¿sí? Y eso es lo que pasó en la Argentina. Terminamos con la música en este caso y casi un grito de guerra con Miss Bolivia y Leo García. Diego García, sí. Mejor tómate el palo. Presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, que garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón, y ahora quieres volver, pero tómate el palo. días me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar. La desventura del hombre. Minga nos van a torcer el brazo. Seguimos desventurados, 46 minutos han pasado de la hora 20, estamos aquí por La Colectiva, en el 102.5 de tu ideal y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar de Paternal y para el planeta en su conjunto. Me ibas a contar la nota que tuviste hace minutos, ¿sí? Un par de horas, hace un rato. Por un tema horario no podía salir en vivo. Pablo Antonini, que es el presidente del Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y además integrante de Radio Estación Sur. ¿Sí? ¿De qué charlamos? ¿Sí? Charlamos acerca de los medios comunitarios de cara al futuro. Digo, venimos de 4 años muy difíciles, aunque para los medios comunitarios nunca son fáciles las cosas, incluso en gobiernos donde se jactan de que, digamos, la comunicación, se hicieron cosas para que sean más democráticas. Sí, hubo una cierta esperanza cuando fue la sanción de la ley de medios, que en el aspecto justamente de los medios comunitarios no llegó a tener toda su aplicación o la contundencia o decisión política de seguir adelante hacia así. Exactamente. Bueno, y en realidad lo que ocurrió es que la nota no se guardó en el ordenador, pero bueno, se guardó en mi marulo. Bien, entonces, bueno, son las precisiones que usted tiene al respecto de esa charla de hace un rato. Bueno, primeramente, lo que adelantamos, ¿sí? Adelantamos en el primer bloque que Alberto Fernández, que yo le hice la consulta al Tonini en relación a que él había tenido una frase desafortunada en Tiempo Argentino, en el cual asociaba solamente los medios de comunicación a empresas, ¿sí? Al lucro. Alberto Fernández le decía a Tiempo Argentino, no entendía por qué tenía que sostenerse a alguien que no quería lucrar, cuando en realidad esa realidad consistía en empresas que van a lucrar con la comunicación. En su concepción, la comunicación, digamos, entraba solamente en el espectro del negocio, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, y hay un pequeño punto en todo lo que fue la declaración o el discurso de arranque de Alberto Fernández, en que habló de instituciones comunicacionales. ¿Sí? Instituciones ya no son empresas periodísticas, ya engloba algunas otras cosas más. Sí, ¿sí? Sí. Habría que sacarle punta y ver qué consiste, digamos, el espectro de instituciones. Sí. ¿No? También el punto que pone es que ya esas instituciones comunicacionales son las que van a recibir pauta y que se iba a hacer algún tipo de análisis y reunión con, digamos, todo el espectro de la comunicación para ver cómo se hacía un reparto justo de esa pauta publicitaria. ¿Sí? Y habló de que eso no iba a ser ya más el reparto a personas. Sí. Durante estos 4 años y antes por ahí también, hay periodistas específicos que recibieron a su nombre pauta publicitaria. ¿Sí? Porque son periodistas y empresarios. Eso ya no va a pasar más. ¿Sí? Son las instituciones, empresas o organizaciones sin fines de lucro los que recibirían la pauta publicitaria. ¿Sí? Y hay que buscar la mejor forma de que eso se dé. Bueno, eso es una buena mirada, ¿sí?, en relación al futuro y una pequeña esperanza que hablábamos que va a tener que ser alimentada con el perjodere. ¿Sí? Los medios comunitarios de comunicación están acostumbrados a, digamos, fastidiar un poco al poder, que es la única forma de que el poder, digamos, se dé vuelta y te mire. ¿Sí? Así que él expresó en la nota que va a ir que meter presión, digamos, para que ser tenidos en cuenta, y que en algún momento ese 33% del espectro de la comunicación esté dado para las instituciones sin fines de lucro. Bien. Por ahí más o menos fue la entrevista. Así que bueno, seguramente hubiera sido mucho más rico escuchar a Pablo, pero bueno, así está la cosa. Bien, bien. Bueno, es interesante entonces, dentro de todo lo urgente que marca la agenda, que lo dijo el propio Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con el hambre y la recuperación económica, entran, si quiere, en un segundo plano dentro de la urgencia los temas importantes, y esto no es menor cosa, ¿sí? E incluso si se lo quiere ver por el punto estratégico del gobierno, ¿sí? Especulativo, atender el espectro de comunicación de lo que tiene que ver con los medios comunitarios no es poca cosa, ¿sí? Sí. Dado lo que fueron estos 4 años, ¿sí? En ese terreno. También charlamos de la resiliencia de los medios comunitarios, ¿no? Muchas empresas que durante el kirchnerismo estaban siendo abastecidas por pauta publicitaria, también con una llegada bastante irregular, una vez que terminó ese gobierno, no pueden sostener. Desaparecieron, pero a una velocidad pasmosa. Claro. 2, 3, 4, 6 meses y ya no estaban al aire. ¿Sí? Con un pasivo fuertísimo en relación a los trabajadores que lo componen. ¿Sí? Así que, bueno, nada. Y sin embargo, la mayor parte de los medios comunitarios aguantaron porque tienen una sostenibilidad. ¿Sí? Son medios con muchos años. Farco, autogestivos. Claro, Farco tiene 25 años, 30 años tiene La Tribu, La Colectiva tiene 15. Digo, por dar algunos nombres, pero hay un montón de experiencias muy largas en el tiempo que se siguen sosteniendo, incluso en momentos muy difíciles, porque se sostienen además a bordo de otras cuestiones. Estos 4 años no lograron apagar esa llama, y ahí trazamos el paralelismo con lo que hablamos en la introducción del programa con los movimientos sociales, ¿sí? Y no es poca cosa que después de 4 años que muchos sabíamos que iban a ser muy duros, terribles, y que este tipo de políticas llevaban a resultados como los que estamos viendo. En mi caso, confieso, me quedé cortísimo. Me quedé cortísimo. A pesar de eso, no es poca cosa haber llegado a lo que ayer vivimos, ese traspaso presidencial en democracia y, gracias a Dios, en armonía y en paz. Basta mirar alrededor nada más. ¿Sí? En Chile siguen los disturbios, el descontento de gran parte de la población con el gobierno de Piñera y con las instituciones democráticas de que son los mismos del pinochetismo. ¿Sí? Sí, sin duda. Y eso es lo que se está tratando de cambiar. Y en Bolivia, justamente, todavía no está claro cómo va a ser el camino que va a desandar la presidente. Sí, ¿no? Si se la puede llamar así, ¿no? Si se la puede llamar así, que habló con respecto a la Argentina de que lástima que no sea un gobierno de Alberto democrático, digamos, que reconozca cuando no hay una elección, en el caso de Añez, en Bolivia, ¿sí? Pero tenés novedades con respecto a Bolivia. Bueno, ayer, mientras asumía Alberto Fernández la presidencia, ocurrió la detención del cónsul boliviano en Argentina. Del cónsul que tenía Evo en su gobierno. Esto fue en el aeropuerto de Cochabamba, al intentar tomar el vuelo a Buenos Aires para hacerse partícipe de lo que finalmente fue el traspaso del poder. Ese Adelmar Balda, ¿sí? Y lo escuchamos, ¿sí? A ver qué nos cuenta. Informar a todos los compañeros y compañeras que se me ha detenido de manera ilegal, irregular, el día de hoy, el 10 de diciembre de 2019. Yo tenía programado un vuelo Cochabamba-Buenos Aires a las 7:40. Yo compré mi pasaje con mi carnet de identidad, presenté mi carnet de identidad ante Migraciones, y en Migraciones de Bolivia se me indica que espere. Me hacen sentar alrededor de una hora sin decirme, sin darme mayores explicaciones. Y después ya después de mucha insistencia se me indica que hay una alerta migratoria en mi contra, es decir, que yo no podía hacer uso de ningún documento como cónsul general. Pero en ningún momento, ni en la compra del pasaje, ni en la presentación de migración, he presentado algún documento como cónsul general o algún documento diplomático. Reitero, lo que he hecho es presentar mi carnet de identidad, he comprado un vuelo comercial como ciudadano boliviano y esta situación hoy claramente devela que hay una persecución en mi contra, porque primero no he podido abordar mi vuelo. Se me ha hecho esperar mucho tiempo sin explicarme las situaciones por las cuales se me está reteniendo ilegalmente. Y segundo, que esa supuesta alerta migratoria, donde no puedo yo presentar ningún documento como cónsul, jamás ha sido demostrado, porque en este mismo momento la policía solo tiene mi carnet de identidad. Yo no porto ningún documento diplomático, yo no porto ninguna situación que vaya, en este caso, en contra de lo que ellos manifiestan. Yo claramente he manifestado que he sido un cónsul designado en democracia por el presidente Evo y que he sido cesado por un gobierno golpista, por un gobierno de facto. Pero, para evitar problemas, nosotros hemos aceptado esa cesación y nos hemos declarado representantes del presidente Evo y hombres libres que seguiremos denunciando, en este caso, el golpismo y la vulneración de los derechos humanos que, como en mi caso, hoy se está perpetrando en contra de quienes pensamos distinto. Esa es la situación, no hay sustento alguno. Claramente se está demostrando que hay una persecución en contra de las personas, en contra de mi persona, por pensar distinto, por defender ideas, y eso es algo que el mundo debe saber. Estoy mandando este audio a las 9 de la mañana con 9 minutos, hoy 10 de diciembre de 2019, después de estar retenido en el aeropuerto desde las 6 de la mañana, ahora me encuentro en la FELCC, oficina de crisis, y hasta ahora formalmente no se me indica la situación del por qué se me detiene de forma ilegal. Por todo aquello, pido que se pueda amplificar esta denuncia a todos los compañeros y compañeras, ya que hoy en Bolivia se están conculcando los derechos humanos, se están conculcando las libertades básicas democráticas, que lamentablemente esto es parte, reitero, de una persecución política. Juan Ademar Balda Vargas, Cochabamba, La Yacta, 2019. Escuchamos un poquito de Callejeros, Rock and Roll y Sin Destino. Me pareció un buen tono con algunas imágenes acordes para este momento. ¿Sí? Bueno, de ahora, en el presente y de cara a lo que viene. Si prestas atención, tiene que ver un poco con imágenes, lo que tiene que ver con la comunicación y con esas empresas y con esa lucha de quizás de lo que no es rentable. Sí, pero es mucho más importante que lo que es rentable. Si este tren solo de ida me daría un lugar, y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad, y ese drogadicto herido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Bueno, escuchábamos a Callejeros con Rock and Roll Sin Destino para que sea el cierre musical de este programa y ya metiéndonos en esta recta final desventurada del día de hoy, Mauro. Uh-huh. ¿Sí? Yo le voy a tener una preocupación que tengo, ¿sí? Sí. Que la vengo sintiendo hace unas semanas. Bien. Con respecto a todo esto, con el país que viene, verdaderamente a mí me gustaría. Ese es un alelo que no va a ser posible del todo, ¿sí? Me gustaría superar esto que llamamos grieta, digamos, sí, ¿no? Esto tan crispado, un lado que bueno, ya se empezó desde el día uno, se le empieza a pegar mediáticamente al nuevo gobierno, digamos, y como que hay un antagonismo que me parecería superador como país. Cuando decimos que es un anhelo que del todo no puede ser, porque esto, más que la pelea de kirchnerista y antikirchnerista, viene de mucha más de edad atrás. Que incluso de peronistas y antiperonistas, digamos, ya nos remontamos, sí, en definitiva, a una lucha de clase. A ver, claro, la primera grita de todas, ¿sí?, es la grita entre aquellos que tienen el capital y aquellos otros que tenemos como único capital nuestra fuerza de trabajo. Ahí ya hay una grieta, porque, digamos, nuestra fuerza de trabajo, digamos, hace desbordar las arcas de quienes tienen ese capital, que sienten que tienen un privilegio por sobre nosotros, y que nosotros no, o sea, qué sé yo, alguien dijo alguna vez en este gobierno, se creían que podían tener teléfono celular e ir de vacaciones y tener auto, eso creían, y eso era una irrealidad, sí, porque para un sector de la sociedad, que un trabajador tenga auto, teléfono celular y se vaya 15 días de vacaciones, es algo deleznable. Exactamente, ¿sí? Más allá de que puedas ganar una elección diciendo de que se puede vivir mejor, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es otra cosa. Claro, entonces, ¿cómo sería si, digamos, uno supera completamente la grieta? En este sistema es imposible porque hay ganadores y hay perdedores. Claro. Puede haber perdedores que no pierdan tanto, ganadores que ganen un poco menos, pero básicamente, si tenemos que trazar una línea divisoria, va a ser en esos términos. Mm. Ya sería otro tipo de sistema, no sé, llámese socialista, sistema. Bueno, sí, entonces no me parece que se pueda aplicar, claro, una grieta superadora totalmente en Argentina. Algo va a existir. De todas maneras, en todos los sistemas, desafortunadamente, claro, hay ganadores y perdedores. Póngale, en un sistema socialista, en el soviético, había una burocracia estatal que vivía de una forma extremadamente enriquecida comparada con el resto. Claro, y después, no sé, un 97% de la población que más o menos la llevaba. Bueno, entonces, es lo que tenemos, ¿no? Así están las cosas con este sistema. Pero estos que se visten de republicanos, sectores concentrados de altos ingresos, ya me hicieron ganarle un poco de odio a la palabra republicano. ¿Qué se quiere decir? Bueno, yo le digo, un spot que anda circulando por las redes y demás, que tiene que ver con el campo más ciudad. Sí. Que nadie se equivoque, aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y a lo ancho del país y al costado de las rutas, en cada ciudad y en cada pueblo. Estamos conectados y alertas para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva, ¿sí? Bueno, se sabe que con el cuadro de ingresos y los frentes financieros que tiene que hacer la Argentina y demás, el tema del retoque quizás en las retenciones es un tema crucial, ¿sí? Que por lo menos en una primera etapa quizás tengan que poner un poco más que el hombro los sectores del campo, ¿sí? Recordemos que el esquema de estos 4 años fue quitar retenciones a un amplio sector de granos y dejar un poco para la soja, que después fue reduciéndose paulatinamente por semestres. Sí. ¿Sí? Entonces se lleva un cuadro que es muy distinto a lo que había hasta el 2015. Y ya hay sectores más radicalizados, quizás otros no tanto, por ahí nucleos, una mesa de enlace y demás. Bueno, son proclives que ya sabe que el mangazo va a venir y bueno, vamos a ver hasta dónde y cómo se negocia. Pero cuando me refiero a estos más radicalizados, podemos, los que se autodenominan guardianes de la República, y perdón que le diga la palabra nuevamente, otra vez con la República. Este colectivo de productores rurales ya concretó su primer encuentro federal campo más ciudad. Esto fue en la ciudad de Córdoba hace unas semanas. A nuestro Texas. Los guardianes se proclamaron en alerta para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva del próximo gobierno. Una de sus caras más visibles es Sebastián Quiroga, que es vicepresidente de la coalición cívica ARI del departamento San Javier Córdoba. Mm. Y otra de sus voceras es la titular de la filial Federación Agraria en Crespo, Entre Ríos, que es Mariela Gallinger. Y quien dijo, Gallinger, en los últimos días: los Fernández vinieron por todo, pero se encontraron con la República. Y ahí estamos los defensores de la República. Uh-huh. El daño que hemos pasado en la década ganada no lo vamos a permitir. Tenemos muchísimas estrategias. Es un campo de pie, organizado, es un campo formado y que la tiene clara, dijo Gallinger, una de las referentes de los guardianes de la República, el sector más radicalizado del campo, en guardia para que no le retoquen ganancias, ¿no? Hay un artilugio que han usado ahora, dado a que este gobierno actual de Fernández está dispuesto a ver el tema de retenciones, es que empezaron a liquidar cosecha del 2020, claro, vendiendo por adelantado, sí, sí, sí, para anticiparse a cualquier recorte en sus ganancias, ¿no? Bueno, más allá de la ironía que uno le pueda poner a ciertas palabras, realmente me preocupa esta ecuación y esta, digamos, contrafrente que puede tener el gobierno nacional, nosotros, digamos, ¿no? No me gustaría volver a ver un país como el 2008 realmente bloqueado, con enormes cientos de cortes de ruta, donde puso un jaque a un gobierno democrático, ¿sí? Sí. El problema no es el corte de ruta, el problema es por qué cortan la ruta. Hay cortes que valen la pena. La Argentina los ha transcurrido, digamos, desde el sur hacia el norte, en el menemato. Y eran cortes de gente que tenía necesidades. Esta buena gente lo que quiere es ser aún más ricos, ¿sí? De lo que ya son. Y no está nada bueno, ¿eh? Por eso esos cortes de la abundancia, la verdad que dificultan las cosas y hacen la vida un poco más compleja. Así que bueno, no sé, ¿qué quiere que le diga? Y tranquilíceme. No puedo hacer eso. No puede, bueno, no puedo hacer así eso. Me manda para casa, ¿no? Mándeme a dormir y ya estamos. Claro, ¿sí? No fue una buena elección. Vayamos a dormir, hasta mañana. Esto ha sido La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva. Alan, excelente su operación. Notable. Espero que usted se la haya hecho ameno, que haya pasado un rato agradable, ¿sí? Saludamos a Liani, que es la operadora que nos ha acompañado la mayor parte de este año hasta aquí. Bueno, no, sin comentarios, nada más, ¿sí? Quede tranquilo, no le voy a decir nada. Está bien, está bien. No le voy a decir nada. Bueno, saludos nada más. Y a Graciela y Azul también. Sí, Graciela que ha estado en operación, Achu también y demás. Bueno, Mauro. ¿Cuántos nos quedan? Y hoy estamos a 11. Sí. Y nos queda el programa que viene, 18. Porque después nos queda 25 Navidad. Que veo que usted es un gran devorador de pan dulce, no lo veo en condiciones. Es muy difícil con mucho pan dulce en la boca poder hablar al micrófono. Sí. Es como el chef. Si se te pega la fruta brillantada, claro, en el molar. Sí. Así que no lo quería decir para no terminar melancólicamente, pero bueno, nos queda de este 2019 el programa que viene, Mauro. Bueno. Tras verano nos encontraremos colectivamente. Claro, como siempre. Bueno, estrécheme la diestra. Nos estamos reencontrando hasta el miércoles próximo. El miércoles próximo, a partir de las 20, en esto que hemos denominado hace 21 años La Desventura del Hombre. Adiós. Allí donde se construye el reino de la mentira.